llegó el momento de nuestra entrevista aquí en vivo. Y cuando pensábamos en la invitada de esta noche, en Virginia Innocenti, en todo lo que ella, las representaciones que teníamos de Virginia, pensábamos, bueno, Virginia es talentosa, ha pasado por diferentes medios de radio. Dijimos, nos sentamos TV, en la preproducción cine. Y dijimos, Virginia Innocenti. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo dijimos, vibra? A ver, ¿qué para vos, Virginia Innocenti? Y yo dije, talentosa. Es talentosa, reconocida actriz, pasó por diferentes medios, la quiere todo el mundo, la quiere el público, sí, en general. Es popular y distinguida también. Exacto, podemos decir. Es eso. Es una mujer comprometida, se la ve con carácter. Totalmente. Pero a la vez gauchita. A la vez gauchita, vos decís que debe ser accesible. Todo eso. Sí, es un comentario machista ese, chica. No, gauchita en el buen sentido de predispuesta a ayudar, claro, al otro. ¿Vos porque le estás mirando para ese lado? No, no, ya empezamos mal. Bueno, Virginia Innocenti, bienvenida. Bienvenida, Prendas. Con sentido del humor, dijimos también. Esa, y nos estábamos olvidando, pero ella la mostró solita. Sí, sí, sí. Bueno, pero pensábamos, con todo esto, ¿no? Sí. Con todo esto, y a la vez, claro, laburando tan fuerte y en los medios masivos, y a la vez se te ve íntegra, y como si tuvieras un trabajo espiritual muy fuerte. Claro, nosotros así dijimos, debe hacer yoga. La piel. Mirala que espléndida. Dijimos, hace yoga, el tipo de meditación, sí, algo la sostiene. Que la sostiene. ¿Y qué la sostiene a Virginia? Y mucho trabajo personal, sí, sí. ¿Viste? Sí, ¿cómo mucho, se ve mucho, eso? Mucho, mucho, sí. Bueno, lo de la piel creo que en realidad es un tema genético, sí. Es una suerte haber heredado. Pero también, la verdad que hago una vida bastante sana, trato de cuidarme, qué sé yo. Sí. ¿Actividades en especial? Que viste que uno dice, bueno, esto me nutre de tal forma. Bueno, básicamente me psicoanalizo desde los 18 años, si no, no podría estar acá. No, ¿acá en Ofrendas decís? ¿Cómo? ¿Acá en Ofrendas Urbanas? Acá para, acá sentada, acá, digamos. Acá habitando, acá en la vida. Habitando mi, todo mi, tu ser. Mi ser. Y después, bueno, desde muy pequeña me dedico al arte. Creo que las cosas, que fundamentalmente eso me ha salvado la vida, ¿no? Uh-huh. Y ahora estoy volviendo a mi primer gran amor, que es la música. Uh-huh. Que en realidad nunca abandoné esa pasión, pero como trabajo profesionalmente como actriz desde los 18 años. Uh-huh. Y he trabajado mucho, casi ininterrumpidamente. No siempre le pude dedicar el tiempo que me hubiese gustado. Y bueno, ahora como ya soy una señora grande, dije, con, bueno, experiencia. Sí, una señora grande. La verdad es que dije, bueno, voy a dejar de hacer las cosas que no me hacen bien y le voy a dedicar más tiempo y energía a lo que sí. Claro. Hay un momento de la vida donde uno empieza con el deber, ¿no? Con el deber ser, sí, hacer. Sí. ¿Ubicás ese momento? ¿O lo relacionás con cuando nací? Con no. En relación a esto que decís, que retomaste tu primer amor, a vos, claro, se te conoció inicialmente como actriz, por tu trabajo como, sí, actriz. ¿Recordás, uh-huh, ese paso, digamos, o se fue dando gradualmente? ¿Fue una decisión que dijiste, bueno, va? En realidad yo me formé como bailarina, como actriz, uh-huh, y como música desde chiquita. Uh-huh. Lo que pasa es que mis primeras oportunidades profesionales y después el desarrollo de mi trabajo profesional se dio más en el plano de la actuación. Uh-huh. Pero sí recuerdo que estaba haciendo Confesiones de Mujeres de 30 y empecé a extrañar mucho. Fue uno de los éxitos comerciales y de público más grandes que tuve, ¿no?, en el teatro. Venía de hacer Rayuela, la versión de Ricardo Monti en Pairó, del Teatro Independiente, ¿no?, dirigida por Jaime Coogan. Antes había hecho La Oscuridad de la Razón, que es una tragedia latinoamericana también de Ricardo Monti. Bueno, fue un salto fuerte, digamos, dedicarme a la comedia, y además que me fuese tan bien económicamente. Entonces empezó a pasar eso de que al segundo año de estar haciendo lo mismo, si bien nos iba bárbaro y era muy gratificante, empecé a sentirme un poco seca el alma, ¿no? Y a estrenar, a extrañar el teatro de texto y la poesía. Siempre me gustó mucho la poesía. Uh-huh. Y dije, bueno, si yo no me financio yo misma mis sueños y mi vocación, digamos, ya que tengo la suerte de tener esta oportunidad, que es, bueno, tener unos ahorros, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Y ahí fue cuando decidí ponerme a estudiar canto nuevamente, digamos, prepararme como un deportista y salir a la cancha. Hay espectáculos, ¿no? Propios, musicales. Exactamente. Con todo. Y ahí decidí arrancar también, digamos, presentarme profesionalmente como cantante y como autora también de canciones y también con repertorios que siempre tuvieron un concepto, ¿no? Siempre que he armado un recital o un espectáculo musical, hay algo que vertebra la elección de ese repertorio. Y ahora estoy muy feliz porque el sábado de este próximo estrenamos acá con el maestro Sergio Zavala, reestrenamos en La Luna Canciones de Amor, que como su título lo indica, son canciones de amor que te invitan a amar, a viajar, así a estar en ese estado de ensoñación, que por eso en la luna. Entonces, ¿podemos escuchar algo ahora mismo o no? Ah, bueno, cómo no. Si me convidan un poquito de agüita. Pero, claro. ¿Cómo no? ¿Qué hacemos, Sergio? Sergio Zavala, Kimito. Sí, Sergio Zavala, quiero contarles que es un lujo trabajar con Sergio. Sergio es un compositor, además de musicazo, intérprete increíble, es un compositor y cantante maravilloso también. En breve saca su primer disco solista. Y así que, bueno, los puede. ¿Esta así de una? ¿Vos decís? No, mejor no. Ya viene calentito, no, porque recién les cuento. Nos comentaban que vienen del ensayo. Les cuento, tenemos un repertorio vasto de casi 22 canciones que hacemos, porque este es un espectáculo que estrenamos en el verano, el 14 de enero. Que la rompieron. Sí, llenamos todas las funciones de todos los sábados que estuvimos en el Camarín de las Musas, que es donde hacemos este espectáculo. Y el otro día, en un encuentro en casa, mirando, en realidad fue por esto. Me dice, me corta el pelo para el estreno y Sergio me dice, ¿te pareces mucho a Liz Regina con el pelo así corto? Estaba más cortito, estaba más corto, mucho más corto. Ahora creció. Entonces digo, bueno, dije, ¿en serio? Entonces me meto en YouTube y empieza a aparecer esa diosa, ¿no? Y las cosas que hace. Y hay un tema que especialmente que me... Así rompió la cabeza, pero no lo vamos a hacer ahora. Ah, pero los dejaste no, ahí todo preludio. Decidimos, a punto de llorar. Decidimos que hacer la traducción al castellano, la hicimos con Sergio, que además ha vivido en Brasil unos años. Entonces, y vamos a estrenarla y capaz que la estrenamos acá. Y vamos primicia exclusiva, wow. Siempre quise decir eso. Hagamos Dios, otra cosa antes para calentar la voz. Juan, queda como segundo tema. Bueno, yo quiero saber, ¿esta listita es la original de lo que va en el espectáculo? Sí, ¿qué quieren elegir de acá? Es la primera. Ustedes arranquen y mientras vamos viendo con qué otra lista. Bueno, ¿me puedo parar? Sí, claro. Lo que usted quiera. Si vamos a hacer esta sentada, está bien. Esta es la única que cantamos en portugués. Si você não me queria, não devia me procurar. Não devia me iludir. Não devia me procurar. Não devia me iludir, me deixar eu me apaixonar, evitar a dor. Uno se puede dar el permiso de ser, qué sé yo, malos, buenos, apasionados en la canción. Humano. Claro, humano, pero hay cosas que están... Digo, yo sí. Nunca le diría, me arruinaste la vida a alguien, porque creo que uno decide, pero qué lindo poder cantar una canción y decirle, me arruinaste la vida. Y está bueno, sí. Que uno no puede porque hay decir. Momentos en los que uno siente que claro. El otro te arruinó la vida. Déjame después mal. Trabajás, ¿no? Y... te das cuenta que sos el responsable. Claro, que te arruinas la vida eligiendo al que te arruina la vida. Exactamente, pero bueno, eso viene después. Claro. Primero viene la canción. Primero viene la canción. Por eso, ¿cómo sirve sí, es muy sanador, los sentimientos cantar. Apasionados encontrados sí. Para crear, ¿no? Y tu elección también tiene algo que ver con lo que te atraviesa, así a nivel, nada, de vivencias. O... ¿quién no te deja en paz? Ah, sí, que decilo al aire. Claro, ¿cómo se arma ¿cómo elegís un repertorio y armás un espectáculo? Recién hablabas de esa columna vertebral que sí. Tiene el espectáculo. ¿Cómo se arma eso? Y en general hago canciones que me conmueven. Que ajá. Por algún motivo u otro hay algo, es algo de esa película que quiero contar, ¿no? Mm. Y hay, todas estas canciones son casi todas estrenos, digamos, ¿no? Que no las he hecho en espectáculos anteriores, dos o tres. Sí. La de Gabo Ferro, que has venido trabajando con canciones de él en sí. La obra que dijiste ahí en, sí. En ¿cómo se llamaba? La barca sin pescador, sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Esta es la misma o es una nueva de Gabo Ferro? Esta es una que soy todo lo vengo, que recuerdo. Sí, que vengo cantando con él en realidad, con Gabo, pues somos muy amigos. Y sí, la canté con él en la presentación de su libro de poesías y también la canté en algún recital que me invitó en el ND. Ahí sí, bueno, eso es una de mis preferidas. Sí. Bueno, esa a mí me gustaría escucharla, se puede. Y está ahí sonando nomás. Me siento Petri Música. Llegado. Esto ha pedido. ¿Viste? Es increíble. Perro. Sergio Zavala y Virginia Innocenti, entonces. Cosas vos, entre fantasmas cansados, cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte, no se fuga uno para atrás, se fuga para adelante, el diablo tiene una cola que que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en todas las casas, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Preciosa. ¿Cómo se escucha? Yo con los auriculares escucho bien. Mal. Mirá todos los pulgares para arriba. Bueno, bien, bien, muchos bien, likes tenés. Okay. Para y los que la quieren escuchar en vivo, vamos a recordar las fechas que arranca, digamos, se reestrena este sábado 8, el 15, el 22 y el 29 de este mes en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960 a las 21 horas. Exactamente. Les cuento, el Camarín de las Musas es una sala que se dedica al teatro, son varias salas en realidad, al teatro independiente desde hace muchísimos años y han, este año... destinado una de las salas, la remodelaron, le pusieron unas mesitas, unas sillitas, muy, muy monono todo, y se abrió lo que se llama el Camarín Música y Sergio y yo lo inauguramos. Así que pueden ir, digamos, la idea es que... ¿Se abre la puerta más temprano? Claro, a las 9 se abren puertas, pueden picar algo si quieren, no hay obligación. Pueden picar algo, tomar algo y a las 9:30 empieza el espectáculo. Pero tienen que llegar a las 9:00 porque una vez empezado el espectáculo no se permite el ingreso a la sala. Y no además, se pica más. Y no se pica más. Claro. Además, no se abre nada de nada. Claro. Queremos saber un poco más sobre el espectáculo. Invitados, la propuesta. Bueno, esto, que la pasamos bomba, que la gente la pasa muy bien. Bomba de crema, no, no bomba. No estamos en contra de cualquier forma de la violencia, no. Sí. Bombón. Ahí lo claro, la pasa bombón. Bombón helado. Sí, realmente es un momento hermoso de mucho disfrute, porque como les contaba, la sala es muy cálida. Tenés a la gente ahí, es casi una situación de un gran living, ¿no? Y bueno, nos entendemos de maravillas con el maestro y sí, disfrutamos mucho de lo que hacemos. Y para este reestreno decidimos invitar amigos músicos a que vengan a pasar un rato con nosotros, que vengan a estar en la luna con nosotros un rato. Y este sábado nos confirmó que viene Diego Baiardi, que es la voz cantante y el compositor de un grupo que se llama Cruz Maldonado, que no sé ahora si está de solista Diego en realidad, pero nada, es también alguien, un cantor con el que he compartido escenarios. Vino de invitado también al recital que hice en el ND hace unos años, La Trastienda, cuando presenté las canciones de El Agua Negra. del último disco que saqué. Y bueno, también hice una participación en su disco. Bueno, siempre... Ah, no, lo último que hicimos con Diego en realidad es un homenaje a Leonardo Fabio. Uh-huh. Así que en el repertorio tenemos ni el clavel ni la rosa, así que seguramente va a ser el tema que cantemos juntos este sábado. ¿Estás a cargo vos, no es cierto, de la propuesta escénica o influís mucho en ella? ¿Cómo es todo? Eso? Estás a cargo de todo. Esa es una de las cosas que suponíamos. Se nota. Debe tener mucha injerencia en la propuesta. Hasta la camisa que tengo puesta. Todo. No. Me imaginamos, venimos a pilar. No, digo, sí, viste, pero con digo. La percepción que pegamos. ¿Y qué pensaron para esta? Para esta fecha. A mí me gusta mucho como hacer con lo que tengo, no sé, con lo que haya. ¿No? Sí, en realidad había. Yo adoro las tiras de lamparitas de colores. Ah, uh-huh. ¿No? Las lucecitas. Sí, las lucecitas. Y bueno, compré unas. A veces de pronto me enamoro de alguna cosita y me la compro para tenerla y digo, bueno, ya le llegará su uso escénico. O sea, así, si fuiste a las obras de Virginia y vas a la casa, vas a ver todo lo que ella... No, en realidad es la excusa para usar las lucecitas. Dice, tenemos que ir a otra fecha porque tengo que usar las lucecitas que compré. Y bueno, armamos una cosa que es bastante lunar, ¿no? O medio de ensueño, está entre una especie de aire de kermés o de suspensión en el espacio con la ropa y las lucecitas y el armado. Armamos hasta con un objeto que era de mi tío abuelo, que era químico. Le pusimos unas lucecitas, armamos todo. Me gusta mucho eso, mucho, lo disfruto mucho, ese momento también. Y después mi pareja nos ayudó con el tema de la puesta de luces y mirar un poquito de afuera, porque bueno, algo entiende el señor, porque es director de cine. Entonces, quedó lindo. Muy lindo el flyer, estamos mirando. Esto silencio. El flyer la hizo Julita Bastanzo, que es nuestra cineasta también y nuestra, nuestro ángel guardián. Y quiero lo que cuelga ahí atrás es una especie de luna de vasitos de colores. Ay, que es un globo, esos que vuelan. Me regalaron, la hicieron unos amigos muy queridos. Hicimos un viaje a Brasil, a Jericoacoara, y lo vimos eso en un lugarcito increíble donde también hacían una música deliciosa. Terminé cantando con los músicos allá. Este tema que acaban de escuchar, ¿ves que todo tiene que ver con todo? Y reprodujeron esa lámpara y me la regalaron para mi cumpleaños. Y como estrenamos el día de mi cumpleaños, dije, tiene que estar esa lámpara ahí. Bueno, ahí va. Bueno, para los que quieran mirar también el flyer, está colgado en nuestras redes, en nuestro Facebook, ahí para chusmear, y toda la información del espectáculo para que no se queden con las ganas, ni las dudas, ni nada. Y también está mi página de Facebook, que es Virginia Innocente Oficial, en donde pueden también encontrar toda la información para... ir a ver el espectáculo y las otras cosas que hacemos con Sergio. ¿Podemos escuchar un tema más? ¿Un tema más? ¿Tenemos tiempo para un tema más? ¿Nos animamos a hacer sí, el que un estreno? Muy bien, el estreno. Me voy a parar. Bueno, es la primera vez que lo cantamos. Lo pasamos 3 veces. Me encanta. Este es el tema, en realidad es un tema de un autor que se llama Belchior, y se llama Como nosos pais, como nuestros padres, y es el tema que canta Elis Regina. Y me gustó mucho lo que dice y por eso hicimos la traducción, que bueno, hay algunas palabras que duelen un poco al oído porque no es lo mismo cantar en portugués que en castellano, pero bueno, para todos ustedes estrenamos Como nuestros padres. No quiero hoy hablar de mi gran amor, ni de las cosas que aprendí en los discos. Quiero contarles cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Vivir es mejor que soñar, y sé que el amor es una buena cosa. Y también sé que cualquier canto es menor que la vida de cualquier persona. Por eso, cuidado, mi bien, hay peligro en la esquina. Ellos vencieron y cerraron el paso para nosotros, que somos jóvenes. Para abrazar a tu hermano y besar en la calle a tu niña, es que se hicieron tus brazos, tus labios y también tu voz. Y si me preguntas cuál es mi pasión, digo que estoy encantada con una nueva invención. No volveré a ese desierto, continuaré donde estoy, donde percibo este viento de una nueva estación. Yo siento todo en la herida viva de mi corazón. Hace tiempo que te vi en la calle, cabello al viento, gente joven reunida en la pared de la memoria. Esa es la imagen que me duele más. Mi dolor es entender que a pesar de haber hecho todo lo que quisimos, aún somos los mismos y vivimos como papá y mamá. Nuestros ídolos aún son los mismos y las apariencias ya no engañan, no. Vos decís que después de ellos no surgió nadie más. Vos podés decir que hablo de afuera y que me gusta inventar, pero sos vos que ama el pasado y que no ve. Sos vos que ama el pasado y que no ve que lo nuevo siempre viene. Hoy yo sé que quien me dio la idea de una nueva conciencia y juventud está en su casa guardado por Dios, contando el bimetal. Mi dolor es entender que a pesar de haber hecho todo, todo, todo lo que quisimos, aún somos los mismos y vivimos. Aún somos los mismos y vivimos. Aún somos los mismos y vivimos como mamá y papá. Estreno. Exclusivo Prendas Urbanas. Wow. Bueno, como todo tiene que ver con todo, yo no puedo dejar de contar. Voy a tratar de ser muy sintética. Yo tengo una ofrenda que te involucra. Ah, ¿en serio? Sí, que te la quiero compartir porque tiene que ver además con Brasil y no puedo creer que hayas cantado además dos temas de Elis, que además era... Bueno, nada, no me quiero extender. Yo estaba en Brasil, me quería quedar más tiempo del que estaba, con lo cual ya entraba en la categoría de ilegal. Pasaron los tres meses y me deportaron. No. Entonces, yo lo que hice fue quedarme igual y dije, bueno, ya lo resolveré. Pero ya tenía que trabajar, ya no podía seguir de joven, de vacaciones. Oh. Entonces, en Bahía había un cine muy bonito que se había hecho cargo un australiano. Y voy a pedir trabajo al cine para proyectar las películas, no sé qué. Entonces, cuando me pregunta mi nombre, yo no podía decir mi nombre porque no, yo estaba ahí ilegalmente. Entonces me dijo, ¿y cómo te llamas? Y me salió a decir Virginia. ¡Ah! Dije, Virginia. Me dijo, ¿Virginia qué? Y automáticamente me salió Inocente, porque yo asociaba Virginia con los Virginia Slim y con Virginia Inocente. No le iba a decir Virginia Slim. ¿En serio? Me te lo juro. Con... No puedo dejar de compartirlo. Con tanta mala suerte que la mujer era argentina. ¡No! Entonces, cuando viene la mujer, me dice, te presento a Virginia, mi mujer es compatriota, es argentina. Me dice, ay, Chile, igual que José. No. Y yo, nada, estuve 3 meses laborando ahí, sudando, rogando que él nunca le dijera mi apellido, que no era mi apellido, que era el tuyo. Así que te agradezco, Virginia Inocente, por prestarme tu identidad. Pero seguir ilegal. Que viene un lugar maravilloso y Tacaré. Así que... Bueno, qué lindo, me alegro. Ay, qué bueno es ser útil a la humanidad. Bueno, si querés darnos más más que utilidad, placer. Uh-huh. Y para ir cerrando esta hermosa nota, si querés compartirnos tu ofrenda. Ah, bueno, sí. Pasan cosas mágicas en mi cumpleaños en general. Y estaba celebrando mi cumpleaños con un grupo de amigos. En ese momento yo vivía en un PH al frente, en la calle Mario Bravo, cerca del Camarín de las Musas, justamente. Uh-huh. Y una noche de verano, 15 de enero, estaba la ventana que daba a la calle abierta y solo estaba corrida la cortina. Corría una brisa, ya eran, creo que las 4 de la mañana, y estábamos cantando. Lamentablemente no recuerdo cuál era la canción que estábamos cantando, pero ya les digo, situación living, amigos, vinito, hermosa noche, la cortina que así flameaba, bailaba un poquito, bailaba, danzaba con el viento... Y estos ventanales con balconcito bajo, ¿vieron? Sí, ¿época sí. del año? Y 15 enero. Ah, enero. Claro. 15 de enero, verano. Estamos cantando y de pronto sentimos, entra un saxo, pero así a tempo. No. Y nos miramos, yo primero miro así porque digo, estoy soñando. Desde la vereda... En la vereda va uno de mis amigos, pero así con una cosa de tipo de puesta, lo haces en una película y decís, no. Bueno, corre, descorre así cual escenario, la cortina, y teníamos al saxofonista, ¿entendés? Tocando la melodía, que se ve que estuvo escuchando lo que estábamos haciendo. Bueno. Y empezó. Y entonces mi amigo le hace así. Y el tipo, como era un balconcito, no, digo, le dice el, mientras tocaba, dice, sí, entrá, vení, tomate un champán con nosotros. Terminé compartiendo mi cumpleaños con un músico, un saxofonista extraordinario, que parece que venía de tocar en este lugar en donde siempre tocaba Charlie, por este... por la zona de Palermo. Pero es cerca del Alto Palermo eso. Por bueno, ahí, ¿no? Este hombre se ve que venía caminando desde allá, de Coronel Díaz y Santa Fe. Claro. Este recital está muy bueno. Ahora se estaría yendo para su casa caminando, claro. No lo sé. ¿No lo viste nunca más? Es más, ni me acuerdo cómo se llama, pero lo lamento. Bueno, seguro si no se está escuchando. Él se debe acordar, así que bueno, sería fantástico alguna vez que venga al Camarín de las Musas y que suba al escenario a tocar un poquito el saxo con nosotros. Qué hermoso también rescatar las ofrendas bellísimas que nos da esta ciudad. Sí, ¿no? Increíble, fue increíble realmente. Virginia, Sergio, también es un placer tenerlos aquí en Ofrendas Urbanas, de verdad, gracias por esta visita. Ahora nos tenemos que despedir, porque sí, el programa claro, es así, sí. El tiempo es cruel. Nos vamos. Pero no, están invitadísimos. El tiempo no es cruel. Uno es cruel. El tiempo está después. El tiempo, dejarlos tranquilos. Gracias por venir, Ofrenda. Como dice,